Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas. Este rinconcito malvinero que semana tras semana llega a golpearles la puerta de manos del picaporte de esta compañía, no con el propósito de hacerlos reflexionar sobre lo que sucedió hace exactamente 35 años atrás. Esta noche el picaporte, están todos a full, como podrán escuchar, ya golpearon, ya está. Escuchan los golpes de afuera aparte. Ya está. Son las admiradoras. Qué cosa bárbara. El club de buenas noches, don Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches, Norberto, buenas noches al equipo, don doctor Amendolaren, el don Neymar Mascarón, a nuestro invitado de lujo. Buenas noches y bienvenida a toda nuestra distinguida audiencia. Contento de estar acá. Gracias, Dani, por estar. Por favor. Don Javier, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Norbert. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, señor presidente. Sí. Es un placer estar acá. ¿Qué dice don... ¿Qué vino, Macri? Doctor. No, es un chiste interno. No, bien. Retomando el puesto de batalla después de... Dos semanas, doctora Amendolaren, que usted no viene. Bueno. La conferencia de la semana pasada, la verdad, fuimos todos. Ahora vamos a charlar con la gente y le vamos a contar un par de cosas. Vamos a presentar, antes de que esto se desmadre del todo, al invitado de hoy. Por favor. Un infante. Pero de lo de verdad, no, de lo de... Los que caminan, los que van y desembarcan, vuelan en Skyban. Sí. Muchachos, nos visita Soldado Clase 62, don Luis Quintero. Buenas noches, Luis, gracias por estar. Buenas noches, no, gracias por la invitación. Es un honor. Gracias. Lo incorporamos a Luis a esto que queremos mencionar como puntapié inicial esta noche. 13 de junio, muchachos. 13 de junio. Esta noche, muchos hombres nuestros van a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los ingleses en lo que eran las últimas alturas antes de la pampita que alcanza desde el oeste a Puerto Argentino. Yo durante 35 años traté de imaginármelo, este año lo llevo encima, porque después de haber estado en marzo allá, les estoy hablando de esto y lo estoy viendo. Estoy viendo hacia el oeste el lugar donde Esteban Tríez levanta a Villegas y se lo trae, se podía ver desde allí. Al lugar donde se puede ver perfectamente Modi Brook, o lo que queda de Modi Brook, y al lugar donde estaba la B y la C, baterías de tiro del grupo de artillería aerotransportado 4, y clarito allá atrás el doble pico de Dos Hermanas, que es característico. Una noche cargada de incertidumbre, de dolor, de angustia, de coraje y de valentía. Tal vez la noche más difícil, la noche más triste. Ver a nuestros hombres encarar el pueblo por el único camino semiasfaltado en aquel entonces, que los traía directamente desde el Tumbledown y las crestas alrededor, como el William. Fue una noche muy difícil. No hay quien haya estado en combate en esas últimas horas, en estas últimas horas que conmemoramos hoy su 35º aniversario, que no mencionen directa o parabólicamente la incertidumbre a la que se enfrentaron. Pasaron muchas horas, los ingleses habían logrado tomar las alturas alrededor de Puerto Argentino, eran dominadores totales y absolutos de la situación, salvo por un grupo de hombres que daba pelea en rincones alrededor de Puerto Argentino, bolsones de resistencia, muchachos que combatían en Wailers Reach, muchachos que combatían en Sapper Hill, muchachos que combatían casi a la vera del camino. Una noche sin igual dentro de la guerra. Hubo otras importantes y trascendentes, sin ninguna duda. Pero la del 13 tiene algo que las demás no tienen. Es la última noche. La última noche de la guerra. Las últimas horas de vida para algunos. Imposible mantenerse ajeno a una fecha como la de hoy. Así que todos ustedes saben, y el que no se enterará ahora, que yo ando detrás de los artilleros tratando de hilvanar sus historias. La artillería argentina está por escribir una de sus páginas más trascendentes. Se habla del 14 de junio como el día de la máxima resistencia. Si aceptamos que esto fue así, sin ninguna duda, los artilleros tienen un protagonismo especial. Me refiero al Grupo de Artillería 3 y al Aerotransportado 4. A los cañones de Junín, a los de 155, a los cañones automáticos antiaéreos que terminaron tirando rasantes sobre el enemigo. Tal vez hayan sido las estampidas de esos tubos lo que mantuvo hasta último momento el corazón de los nuestros. No puedo sacarme de la cabeza a esos 20 hombres de la última pieza. No, perdónenme, soy injusto. Estoy seguro que soy injusto. Ni a los camilleros que recorrieron el campo levantando a los hombres que todavía tenían una esperanza, habiendo sido alcanzados por el combate. Sin armas, jugándose la salud por los compañeros, por los camaradas. Esos hombres camilleros, al Vasquito Telechea, mi eterno reconocimiento. ¿Qué podemos decir de los que no están, de los que no llegaron a ver el 14 de junio? Podemos decir todo, salvo que son responsables de una derrota que no quisieron. Nuestros hombres dieron cuanto pudieron dar. Y como recuerdo permanentemente, me martillé la cabeza lo que me dijo el Beto Rodríguez, el suboficial de Fuerza Aérea que estuvo en Darwin, una noche ya muy tarde, mano a mano los dos, me dijo: si tenés que buscar las causas de la derrota de Malvinas, no la vas a encontrar con los pies en la turba. Así es que vaya nuestro más sentido y sincero homenaje a los hermanos que no volvieron, a sus familias que padecen su falta desde entonces, a los que volvieron con la muerte anidada en su propia mano, a todos ellos sentimos nosotros desde aquí que les debemos el recuerdo eterno. Por eso a 35 años, en un mar de dificultades, seguimos remando, porque estamos convencidos que aunque haya solo uno del otro lado escuchando, es razón suficiente como para compartir el recuerdo de aquellos que todo lo dieron. Así que en este tren de seguir revisando la historia y ajustando detalles de cosas que pasaron y que no fueron como dijeron o que no dijeron como fueron, la semana pasada pegamos un faltazo en masa. Eso eran 5 amonestaciones como mínimo, ¿no? O sea, colectivas. Porque fue una rateada anunciada. Anunciada. Y a todos por igual, ¿no? ¿Saben qué, muchachos? Nos fuimos a ver una charla extraordinaria dado por un hombre especial. Fuimos al Centro Naval a escuchar, compartir su historia a un infante de marina, el teniente Vázquez, Manuel Vázquez, responsable de la cuarta sección de la compañía Nácar del BIM 5. Y como son días, me sale difíciles, pero no son difíciles, son peores que difíciles. Son peores que difíciles. Al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Lo hemos acompañado a nuestro querido amigo, el doctor Amendolar, en la presentación de la traducción del libro de Middlebrook. Y hemos estado con él en el centro, en el círculo militar, en la presentación del segundo eslabón de este trabajo que nos trae a nosotros la posibilidad de compartir en nuestro idioma las vivencias de los ingleses en su guerra con los argentinos. Acaba de casi darle un infarto a mi amigo recién cuando digo esto, porque la traducción del libro de Middlebrook está, el libro de Middlebrook está hecho sobre las entrevistas que el inglés, el historiador inglés, ha hecho a nuestros hombres para contar la historia nuestra de parte de ellos. Pues, gracias, doctor, muy amable. Y todo esto por señas, es maravilloso. Bueno, nada más que no es televisión, hay otra parte que no cuenta, que tuvo que traducir lo que fue traducido para retraducirlo después. No, doc, estoy en lo. Y como si esto fuera poco, el tiro de gracia anoche, los muchachos de FID. ¿Qué pasó anoche? Puñalada trapera. Epa. Sí. ¿Mal? Hicieron algo extraordinario. Uf. Como siempre. Lo que pasa es que se superan a sí mismos. Un clásico. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y el sábado que viene los vamos a ver a ellos. ¿Sábado que viene? No, el otro. Y el viernes tenemos cita, pero de eso vamos a hablar después. Le vamos a dar lugar a nuestro querido invitado de hoy, que además de haber sido infante del Regimiento 1 Patricios, es hoy el responsable, el presidente. Señor presidente. De los veteranos de Vicente López. ¿Cómo es el centro de veteranos de Vicente López, Luis? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacen los muchachos? Danos un pantallazo hoy. En realidad, hoy estamos en una etapa de fundamentalmente abocado a lo que es la mejora de la sede, pero sin embargo, durante todos estos años desde que existe el centro, siempre hubo una interacción con la sociedad de Vicente López y también afuera de Vicente López, ¿no? Siempre dispuestos en acciones solidarias, en recorridas por escuelas, en instituciones que nos han invitado a contar las vivencias, en actos conmemorativos de tal vez de otra fecha, pero siempre con la presencia de los veteranos de Vicente López. Y bueno, y hoy, reitero, en una etapa de mejora de nuestra sede, porque el objetivo es tener un museo para que los vecinos de Vicente López puedan venir a conocer cada uno de lo que, mejor dicho, cada cosa que cada uno de nosotros va a poder aportar, porque todos tenemos algo para aportar. Material fotográfico, elementos, hay un montón de cosas que cada uno las tiene guardadas en casa, y por qué no aportarlas al centro. Yo en mi casa tengo un baúl de recuerdos, y muchas de esas cosas van a ir a parar al centro, porque eso va a quedar, ¿no? Más allá, algún día nosotros ya no vamos a estar, pero la idea es que eso quede. Me hacen unos cuernitos. Después de cuernito. Pero no, ahí me permito interrumpir. Es importante, ¿no?, de que los recuerdos, los efectos, las fotografías, de alguna manera trasciendan a través de la colocación en un museo, en una exhibición, en una exposición. A mí me ha pasado, he conseguido material británico simplemente porque el veterano británico falleció y para la familia no significaba mucho, entonces lo ponía en venta. Y conseguí un diario de un tripulante del Hermes, donde relata toda la campaña en su diario. Entonces yo creo que de esta manera, como nos comentaba Luis, es la forma de cada uno contribuir a esa difusión y poner en valor a la comunidad los efectos personales que ellos han rescatado, porque en muchos casos han sido escondidos mientras eran prisioneros o los han conseguido de otra manera, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos esta sede desde el año 2001. Esta sede es una herencia vacante de la provincia de Buenos Aires. Las herencias vacantes se destinan para determinados fines, ¿no? Y en este caso, como calificaba, como para la construcción de un jardín de infantes, el manejo de la sede lo tiene la Dirección General de Escuelas de la provincia. Entonces, dado el estado edilicio de la casa, implicaba una inversión muy grande, entonces nos la cedieron en comodato en el año 2001. Una casa hijita, ubicada en un lugar privilegiado, pero la verdad que el estado de edilicio de la casa era malo. Entonces, bueno, y no voy a hablar de política, ¿no? Pero con la gestión de Jorge Macri, nosotros empezamos a recibir ayuda económica para la mejora de la sede. Y fue la sede que eligió María Eugenia Vidal para sí, en realidad marcar. eso fue en el monumento. Esa fue otra de las cosas que nosotros peticionamos a los deudores. El monumento emplazado en la costa surge de una idea del centro de veteranos. Sí. Nosotros dentro de nuestra fila tenemos un arquitecto, el arquitecto Legaza, que él participó en las Georgias con el buque Bahía Paraíso. Mirá. Como oficial. Y bueno, nosotros empezamos a aportar la idea y él la volcó al AutoCAD. Bueno. Y le llevamos el proyecto al intendente, ¿no? Vino a compartir un asado y bueno, entregamos el proyecto ahí y bueno, y se construyó, se inauguró el 2 de abril de 2015. Ahí en el Paseo de la Costa, ese solar nos lo cede, mejor dicho, se lo cede a la municipalidad, el Liceo Naval, y ahí se pudo construir el monumento, que me parece que, más allá de lo austero, es muy muy bonito, muy significativo, ¿no? Y lo importante es que se hizo en base a la idea que presentó el Centro de Veteranos. No, no se modificó absolutamente nada. Por ahí sí algún ajuste, dadas las características del terreno, ¿verdad? Pero bueno, pues nosotros la idea original era pegado al río, ¿no? Para darle más significancia, pero como hay proyectos en el Paseo de la Costa, no nos pudimos ceder y conseguimos, y conseguimos ese espacio. Y respecto a la sede también, presentamos una idea, recibimos una ayuda económica y bueno, y ahora vamos a recibir para la etapa final, para terminar definitivamente la obra y ahí sí poder ya construir el museo, porque la idea también es, nosotros vamos a las escuelas del distrito, que son muchas, siempre tenemos el tema de lo que es la temporada alta, que es el requerimiento de todos los colegios, entonces uno no puede cumplir con todos. Entonces, la idea es, bueno, tener esto abierto todo el año y que también puedan venir por ahí en comitivas más chicas, chicos, y más extendidas a lo largo del año, y poder mostrarle todo lo que podemos mostrar y poder charlar con los chicos, porque hay cosas interesantes. Este año hicimos un par de presentaciones en el York y en el Centro Cultural de Munro, y la verdad que es otra visión de la cosa, ¿no? Poder contar historias que no se refieren a lo estrictamente bélico, ¿no? Sino cuestiones humanas tal vez que uno le puede transmitir a los chicos, y bueno, esa es la idea, ¿no?, principal que tenemos una vez que terminemos la sede. Sí. ¿No diste la dirección del que la sede? Villate 1831. Es apenas cruzando las vías del ferrocarril Mitre hacia Panamericana, a 30 metros. Mira, aproximadamente. Bien, puedes seguir caminando vos. Sí. Cuando venga, metí el dedo en el ventilador. Reproche, ¿no? Bueno, Daniel, espera, sí, aprovechando, señor. Aprovechando cuando vengan, ¿qué horario tienen de reunión? No, la casa está abierta todo el día. Nosotros hacemos una reunión. Lo que pasa es que en este momento está en refacción. Claro, en refacción, hay escombros, polvo. Es un poco de quilombo. Claro, está. O sea, por ahora la única utilidad que tiene es el asado. ¿Cómo corresponde? ¿Dónde? Un inconsciente. ¿Qué, Javier? Sí, respecto al ciclo de actividades que recién comentaba Luis, me gustaría que agregara lo que pasó con el Club Caseros, que para mí fue una sorpresa enorme. Recibimos una invitación también, creo que fue el 3 o el 5 de abril, porque a las autoridades del Club Casero nos habían pedido que le enviáramos un archivo de lo que es el escudo del Centro de Veteranos. Y lo emocionante fue que a las camisetas de las ligas infantiles de fútbol, de los equipos que participan en las ligas infantiles, se les colocó en la camiseta el logo del Centro de Veteranos de Guerra de Vicente López. Mira qué lindo. Para nosotros fue un orgullo. El lugar, bueno, de publicidad. Exactamente. Podría haber recaudado una moneda. Exactamente. ¿No? O sea, lo han hecho desde el corazón, porque uno ve que es un club que tiene muchas necesidades, ¿no? Y bueno, cuando nosotros fuimos, nos invitaron a 4 o 5 de nosotros a hacer esa entrega simbólica de las camisetas. Estaba el señor, porque su hijo juega en uno de los Chitruín, y él no tenía idea. Claro, porque nos dijeron que la entrega de la camiseta iba a ser una sorpresa. Iba a haber una sorpresa. Es más, no sé si en el club saben que él es veterano de guerra. Y se enteraron ahí. Que se enteraron ahí, claro. Mira. Es que tampoco ando con un cartelito muy, que diga ahora el papá de Fede es veterano de guerra. Muy perfil bajo el señor. No, nosotros tenemos que ir cada media hora. Por ejemplo, estoy viendo que son 20:29. Vamos a la pausa con nuestros anunciantes. Podemos continuar. No, en esta línea de hacer juntar una moneda, claro, ¿no? Claro. Verdaderamente es un orgullo, ¿no? De los anunciantes. Bueno. Llavetex. ¿Quién anda por ahí, Daniel? Gráfico. Aquí andan saludando. Aquí, ¿no? Saludando desde nuestra página Misión Malvinas-Banda de Hermanos. Don Miguel Ángel Rodríguez, que dice: saludos al veterano Patricio, todo el orgullo por el bienvenido a la casa. Don Willy Guimarra dice: Willy, uno grande de infantería, muy bien. grande entre los grandes. ¿A qué se referirá con uno grande? Yo después te explico, en el corte te explico. También están participando de la página con sus comentarios y nos hacen llegar sus saludos don Mariano Morante, Bruno Mena, Silvia Palucito, don Alberto Frontera, don Diego Martín Díaz, César Pérez, El Colla, Hernán Baume desde Bariloche, don César Carpo y Alejandro Cosasicin. Guardo relatos para la segunda parte. Bueno, un abrazo grande a Néstor Antón. ¿Qué sabemos? Todavía no tengo noticias, pero bueno, seguramente nos estará escuchando, nos escuchará después. Okay. Pero bueno, un gran abrazo. Mandame un abrazo desde acá. Abrazote, Néstor. Dios lo cuide siempre. ¿Eh? A ver si tenemos suerte. A ver. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Te aclaro que estás al aire antes de que digas una macana. Estamos hablando con Diego Furchi. Ah, mira, Colla, querido. Uno de los responsables. Irresponsables. Del tremendo momento que hemos vivido ayer. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda toda la mesa? Muy bien, Collita, muy bien. ¿Vos? A toda la banda de hermanos y a Luisito. Colla, querido. Gracias, Colla. Extraordinario lo de anoche, sublime, joven. Yo no me acuerdo. Los veteranos y toda la familia malvinera apoyó y nos impulsa a seguir a hacer estas cosas. La verdad que solo no hacemos nada. Obviamente terminamos con una felicidad tremenda porque sabíamos que iba a salir algo lindo, porque nunca sale malo algo que se hace con el corazón, pero no imaginamos que iba a ser tan grande. Muchas gracias. Realmente había muchísima gente. Estaban los veteranos que forman parte de ese, no sé cómo decirlo, si digo videoclip me da la sensación de que me quedo corto. Es un homenaje. Sí, es un homenaje visual. Eso hay que verlo, ¿Dónde puede ver la gente esto que ustedes mostraron ayer? El jueves ya lo vamos a subir a las redes para compartirlo con todos los amigos, todos los fans y todos los malvineros. Así que está en eso. Tarda generalmente en cargar, pues son videos en HD y todo este sistema que se demora un poco, pero bueno, estamos en eso. El jueves ya va a estar disponible para todos. Bueno, qué grande. Esperemos que así sea. Sí. Muy lindo lo de anoche, muchísima gente, muchas caras conocidas. Lindo verse de vez en cuando con algunos hombres a los que uno no tiene la oportunidad de frecuentar. Así que estrecharlos en un abrazo, comprobar que gozan de muy buena salud, es algo gratificante realmente. Así que gracias por eso que hicieron y gracias por la invitación a la que hemos acudido de muy buena gana, ¿de acuerdo? Qué grande, gracias de vuelta, gracias a todos. Quiero agradecer a los veteranos que vinieron. Primero hacer el video, que fue complicadísimo coordinar todo, pero estuvieron ahí, después se vinieron ayer hasta el bar a ver la presentación, y los veteranos que no participaron del video también nos vinieron a dar una mano, así que gracias eternas, todo el año gracias a ustedes, gracias. Un abrazote, Colla, nos estamos viendo. Ingeniero, a ver si larga usted un poquito de sentimiento, porque muy frío, no mío. Es un témpano, es un témpano. Che, escúchame, témpano. El sábado este que viene, no, el otro, tenemos función. ¿El recital decís? ¿Por qué no lo compartís? Es el 22 de julio, sábado 22 de julio. Bien. ¿Dónde? Acá en La Colorada, es un pub para donde tocan bandas acá en Caballito, en Primera Junta, en la Plaza Primera Junta. Es un lugar medio emblemático acá en Capital, conocido, así que están todos invitados. Muy bien. ¿A qué hora hay que estar? Y a la... calculamos 8:30, arrancar a las 9 puntual, porque el lugar tiene ciertos horarios que hay que respetar, entonces no podemos arrancar a tocar después de las 9, así que venga la familia malvinera temprano, así hacemos ruido todos juntos. Acá el abogado te quiere decir algo. Sí, una pregunta. Una pregunta para ser precisos. Recién mandaste la invitación. Quería preguntarte si la invitación incluye una consumición. Ah, por supuesto. La entrada tiene una consumición. Claro. Pueden ir con el termo abajo del brazo. Un beso. Es que si no, no viene nadie. ¿Puedo llevar el balde? Digo, para que estén los legales que están abajo en la entrada. Sí, no, el infante creo que va con tamaño familiar, tiene un balde ahí preparado. Un barril. Un bidón. Un abrazo, te digo, gracias por todo, ¿eh? Cariños a los muchachos, por favor, ¿eh? Sí, por supuesto. Abrazo grande para toda la mesa. Chau, chau. Abrazo, Diego. Chau, chau. Abrazo, hermano. Bueno, muy bien. Me gustó. Me gustó. Me quedó algo pendiente. Sí. Perdón, ¿eh? Por favor. Probablemente lo sepan a través de Javier, pero este año también la comuna, el municipio saldó, creo que una deuda, que fue la de declararnos ciudadanos ilustres. Siempre existió la figura de vecino destacado, pero la verdad que el deseo de los veteranos de guerra era que se nos declarara ciudadanos ilustres. Y claro, al momento de darle forma a esto, hubo que buscar una razón para ser ciudadanos ilustres. Para sostener la designación. Claro, porque hay una ordenanza donde se indica. Y bueno, uno de los párrafos dice... pues siempre tiene que ser alguna personalidad destacada en la cultura, en el deporte, en la ciencia, actividad, claro. Pero también hay un párrafo que habla de alguna acción destacada en defensa de la Constitución Nacional. Ahí lo cachamos. Claro, armarse en defensa de la patria es un mandato constitucional. Entonces, a partir de ese párrafo, logramos la nominación para ser ciudadanos ilustres. Javier. A mí me quedó grabado de esa noche parte de lo que dijo Luis, que decía que habíamos ido por el menú del día y nos llevamos un menú gourmet. Exacto, por el plato del día y nos llevamos un menú gourmet, exactamente. Realmente. Bueno, ahí fue la reunión, porque fue una decisión del Consejo Deliberante, ¿no? O sea, nosotros nos reunimos y ahí es donde surgió. Buena idea para los otros centros de veteranos de poner en práctica. Sí, sí, hay muchos distritos donde ya han sido. ¿Sí? Sí, ajá. Sí, sí. Por eso hablaba acá de una deuda, porque siempre por una razón u otra no se daba, claro. Bueno, vamos brevemente. Extiéndase todo lo que quiera, doctor. ¿En qué quedamos? Yo dije brevemente, lo estoy condicionando, no es mi intención, le pido disculpas. Me gustaría que compartiera con la gente de qué se trata la gesta Argentina por Malvinas. Bueno, el... El libro, escrito por el historiador militar británico Martin Middlebrook, tiene como antecedente un trabajo que él había iniciado después de finalizar el conflicto. Empezó las entrevistas con veteranos británicos. Y cuando tenía ya la historia del lado británico, quiso viajar a la Argentina para completar con los con testimonios argentinos, porque este historiador, cuando escribe, ha escrito muchos libros sobre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siempre busca tener los relatos de ambos bandos, para hacer una historia más integral. Entonces se encontró en ese momento que la Argentina le negó la visa para ingresar al país, en un momento que todavía las relaciones con Gran Bretaña estaban condicionadas. Entonces él, con ese material que tenía, decidió publicar el libro con los testimonios ingleses. Entonces está toda la campaña contada del lado británico. Pocos años después logra obtener la visa para venir a la Argentina, viaja a la Argentina y consigue tanto el ejército como la armada le designan oficiales superiores para coordinar las entrevistas. Cuando viaja a Middlebrook, viene ya con una lista de personas que él quiere entrevistar sobre la base de los blancos, los huecos que le quedaban de la historia británica. Entonces ahí tuvo la posibilidad de entrevistar desde almirantes y generales hasta soldados. O sea, él pudo entrevistar, por ejemplo, al almirante Lombardo con toda la planificación de lo que fue el 2 de abril, al almirante Ussel, después pilotos aeronavales, el capitán Ascueta, comandante del submarino San Luis, Infantería de Marina, y después de Ejército, desde el general Joffre, que era el que estaba encargado de conseguir los entrevistados dentro de la fuerza, capitanes, suboficiales, soldados. Nosotros encontramos un par de testimonios que trajimos acá al programa a raíz de este libro. Hemos rescatado nombres y experiencias de este libro y hemos tenido invitados acá en la mesa. Alan Craig fue uno de los casos. Correcto. Que él tiene su testimonio en el libro, muy realista, ¿no? Muy crudo ese testimonio, y cuando estuvo acá, de alguna manera lo fuimos complementando de esa historia. Sí, señor. Tiene un detalle que en ese momento Middlebrook pidió entrevistar pilotos de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea no autorizó esas entrevistas. Entonces él cuenta que llegó al capitán Carballo, quien le facilitó una copia traducida al inglés del libro Dios y los Halcones. Entonces, y le autorizó la publicación de esos relatos, lo que necesitara. Entonces, Middlebrook lo que hace es, dice que bueno, que la historia de la batalla aérea, ya había muchos libros para ese entonces, ya estaba bastante analizada. Entonces él toma los testimonios para complementar acciones de lo que estaba relatando, para seguir el hilo de lo que estaba en el libro. Y es en el prólogo, él es muy cuidadoso en decir que él respetó absolutamente esos testimonios. O sea, en algunos adaptó por un tema de gramática, pero que él los respetó y los insertó tal como correspondían. Tiene un capítulo sobre el ataque al Invencible y él transcribe la información tal cual como se la transmitieron a través de esos testimonios. Entonces, lo interesante del libro y de alguna manera lo que me motivó para traducirlo y traerlo a los malvineros de Argentina, es que es un libro que cuenta toda la campaña desde las tres fuerzas armadas, hasta tiene testimonios de Río Carcarañá, de su capitán. Entonces, lo interesante es que es un libro con toda la campaña contada desde los distintos servicios, desde distintas fuerzas armadas. Tiene un tan bien escrito, con toda una hilación, y permite conocer aquellos puntos que no son tratados por la literatura argentina, por la historiografía argentina sobre el conflicto. Por ejemplo, lo que fue el despliegue de tropas, el refuerzo en las islas, ese periodo que estuvieron esperando hasta el 1 de mayo, hasta el 21 de mayo, que fue los desembarcos. Entonces, es muy interesante porque además, como decías, ¿no?, son testimonios de primera mano. O sea, escrito por un historiador inglés, es la campaña argentina. Entonces, cuando Middlebrook termina esa serie de entrevistas, estuvo en el departamento en Barrio Norte, haciendo las entrevistas, él venía con fichas. O sea, cuando venía un determinado entrevistado, lo que nos han contado algunos de los entrevistados es que de pronto parecía que Middlebrook sabía más que el propio entrevistado. Claro. Sobre algunas cosas, ¿no? Entonces nos contaba Vázquez el otro día que cuando estaba siendo entrevistado por Middlebrook, dice, bueno, alrededor de las 4:30, dice, no, 4:35, le corregía el otro, ¿no? Entonces, que conocía bastante bien la historia. Entonces, cuando él vuelve a Gran Bretaña con todo ese material, él tiene que tomar la decisión de si saca una nueva edición del libro que ya había escrito con los testimonios británicos, insertándole los testimonios argentinos, y él decide que el cúmulo de información y testimonios que había obtenido justificaban un libro propio. Y además, a través de esos testimonios, se había logrado transmitirle al historiador inglés el sentimiento argentino por Malvinas. Mira. O sea, los veteranos, muchos le decían, bueno, yo quiero volver, yo quiero llegar en otro momento, con mejores armas, mejor entrenamiento, yo quiero volver a pelear. Entonces él mismo en un momento del libro dice, y no me aventuro a pronosticar el futuro sobre Malvinas, porque todos quieren volver, o sea, todos quieren volver a pelear por las islas. Y también él recoge a través de la gente con la que estuvo, no militares, no veteranos, ese sentimiento por Malvinas. Entonces, eso él también dice que haber entendido eso le permitió entender lo que sucedió del lado argentino. Claro. O sea, él llegó a mirar la historia a través de los ojos argentinos y llegó a entenderla. Entonces esa es la riqueza de este libro, de este trabajo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook a la que ha referenciado recién a Daniel Alfredo, uh-huh. Y Alejandro tiene la suya, como Alejandro Amendolara. Quien quiera reunirse con un ejemplar del trabajo de Middlebrook en castellano, lo único que tiene que hacer es tomar contacto a través de estas vías con o bien con Misión Malvinas o con el propio doctor Alejandro Amendolara, y se pondrán de acuerdo y ahí se podrán llevar su ejemplar. Yo me tomé la libertad de subir una foto y Bruno Mena dice excelente trabajo, felicitaciones y muchas gracias, Alejandro. Y sí, a partir de nuestra página nos podemos contactar con el doctor. Sí, cuando Bruno se enteró fue ahí, me mandó mensaje al toque y me pidió que se lo mande. Más, lo había despachado antes que él me hiciera la transferencia, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta, doctor. En tu trato con Middlebrook, en tus contactos, digamos, ¿sabes de cuánto tiempo le llevó todo este trabajo de compilación de tareas para con la Argentina, o sea, desde el momento en que el tipo arranca juntando información hasta que logra esta nueva obra? No, o sea, ¿qué pasa? ¿Está editado en qué año? ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, está en el año 88, fue publicado, ajá, por primera vez. Yo alcancé a comprar el libro en un viaje que hice en el año 92, con el décimo aniversario del conflicto. Claro. Y cuando lo compré, yo no sabía la existencia, en una época que no había mucho internet dando vueltas. No, claro. Entonces, compré el libro en Londres, lo empecé a leer y me cayó la ficha de lo que había pasado en el conflicto, qué era lo que había provocado determinadas acciones argentinas, contado por sus decisores. Claro. Entonces eso me permitió entender muchas de las cosas que habían sucedido. ¿Qué pasa? Bueno, lo que es la edición de libros de historia militar en Estados Unidos, en Inglaterra, lleva otro tiempo, otro manejo, hay que presentar a las editoriales los proyectos literarios, entonces no es tan sencillo, ¿no? Okay. Alejandro menciona que Middlebrook habla de los refuerzos. A ver, ¿cómo es que la compañía Comando Independencia del 1 va a Malvinas si el 1 como unidad orgánica no cruza? Bueno, en ese momento, para el 2 de abril del 82, el regimiento de Patricios era el escolta del comandante jefe del ejército. Así como el regimiento de granaderos a caballo lo es del presidente de la nación, Patricios lo era del comandante en jefe del ejército. Entonces, si el comandante en jefe permanece en Buenos Aires, el regimiento de Patricios permanece en Buenos Aires. El jefe de regimiento en aquel momento, coronel Lateana, cuestiona. Dice, ¿cómo? El regimiento de Patricios participó en todas las gestas de la historia, no puede estar ausente en esta. Entonces se conforma con los soldados que en ese momento estaban en el cuartel, lo que se llamó la Compañía A Malvinas, compuesta por soldados de las distintas compañías. O sea, si bien llevó el nombre de Compañía A, no fue la Compañía A exclusivamente, sino que se compuso con todos los que estaban ahí. Y después se armó otra compañía, que fue la compañía C Patagonia, que fue la que yo integré, que fue a Comodoro Rivadavia. El regimiento, el grueso del regimiento, arriba a Malvinas el 13 de abril. Pero el jefe máximo era un oficial subalterno, un capitán. Entonces, no ingresa como regimiento de Patricio, sino que ingresa como compañía y se integran primero al regimiento 25 y después, por cuestiones organizativas, al regimiento 6. Claro, al no tener un oficial jefe, que es de mayor... Debían subordinarse claro, a otro. Claro, no podía estar como unidad. Entonces estaba como subunidad a cargo de una unidad. ¿Cuántos eran, Luis? Y en la primera tanda, 150 más o menos. Ah, 150, bien. Claro. Después de esa compañía C Patagonia, el 27 de mayo del 82, o sea, por eso yo digo ya la guerra avanzada, se decide que la sección morteros y la sección ametralladoras iba a cruzar como apoyo. Yo era mortero 1. Sí, en realidad nunca voy a entender por qué yo sí y el resto no. Pasó lo mismo con la sección ametralladora. 762. Claro, ametralladoras MAC. MAC. Ametralladoras MAC y mortero 120. Uh-huh. La sección estaba compuesta por 5 piezas de mortero 120. Yo voy a dar los nombres de los soldados que me acompañaron. Marcelo Eddy, que es mi hermano de la vida, lamentablemente ya no está con nosotros, falleció en el año 2012. Yo sé que la familia está escuchando el programa porque viven en Mar del Plata. Y ahora voy a contar una pequeña historia de Marcelo Eddy. Daniel Pérez, Marcelino Figueroa o Víctor Figueroa, yo me enteré ahora que se llamaba Marcelino, siempre fue Víctor para mí. Uh-huh. El radiooperador Carlos Varela y el sargento Antinori. Después, las ametralladoras eran a cargo del cabo primero Ramírez, Claudio Bastida, que es el héroe del regimiento de Patricios, Daniel Orfanotti, Alejandro Di Santo y Marcelo Masitelli. Además, en ese vuelo había 4 granaderos con un suboficial también con 2 ametralladoras más. Esa fue la primera parte de esas secciones que abordó un avión Fokker. Supuestamente el resto iba a cruzar en un avión Hércules por la cantidad de material que se llevaba. Bueno, cuento lo de Marcelo Eddy. 27 de mayo. Bueno, yo no sé si ustedes habrán visto que circuló un libro que se llamaba Los Rabinos de Malvinas, porque Marcelo Eddy, Marcelo Eddy era judío. Ese libro, Los Rabinos de Malvinas, la tapa de ese libro no es en Malvinas, es en Comodoro Rivadavia. Esa tapa. Y uno que está sosteniendo, que es la Torá, es Marcelo Eddy. Mirá. Las camperas Duvé que utilizaba el ejército eran de origen israelí. Uh-huh. Yo no sé, porque, o sea, yo voy a conjeturar. Porque no tengo la certeza. Pero ese día, a todos los soldados que eran de religión judía, les dijeron, ustedes, aparte. En Comodoro. En Comodoro. O sea, yo no me acuerdo, eran 10, 12, ustedes van a quedar aparte. En el mortero 1, había un soldado, que yo no voy a dar el nombre porque acá no se trata de poner en evidencia a nadie, hay un soldado que entra en una crisis de pánico. Uh-huh. Que él no quería ir antes del cruce. Entonces, ¿quién toma el Marcelo Eddy? Él quería voluntariamente y aparece en el avión con nosotros, que inclusive el oficial que viajaba con nosotros le preguntó qué hacía ahí. ¿Quién se te acá? Y le dijo, no, yo voy. Bueno, eso, eso un es. Tímido, claro, un tímido. Claro. Tímido, bueno. Entonces, no, no, pero aparte si ustedes lo hubiesen conocido, no hubiesen puesto un mango con que él quería ir a la guerra. Por eso, claro. Por eso digo. Sí, sí, sí. Sin embargo, tipo voluntariamente. O sea, de todo ese grupo, si bien todos aceptamos, bueno, pero él dijo, a él lo habían excluido y él dijo, yo quiero ir. Y lo mismo pasó con Bastida. Bastida no era de mi sección, pero Bastida, por ser hijo único, sostén de madre viuda, le ofrecieron, y dijo no, de ninguna manera. Y él fue, y él muere en Montelón. Bueno, yo no sé, ustedes me... Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Porque te veo que vas a entrar en la parte jugosa. Les pido por favor que vayan al baño, tomen algo fresco, se sirvan un café. Vamos a hacer una pausita de 3 minutos... y volvemos con esta historia del gran uno, como dijo... El uno grande. El uno grande. ¿Eh? Ya venimos, gracias.